Yesu kezami. Ah papa, Yesu kezami. Atange kezo lave mama. Yesu kezami. Atange kezo lave ngeke buya. Yesu kele mfumwa moyo. Banzambi habiteke Banzambi habiteke Banzambi habiteke Bashibuda magafirie Yesu kwa pi Nazuni na bwana nandi Yanzami hata kuisa bonso Attention Yesu kwa pi Nazuni na bwana nandi Yanzami hata kuisa bonso Attention Kongu pema magafiri maye Chefu gamanda magafirie Washibuda magafirie Tamitera magafiri mayo Ihalolo magafiri maye Yesu kewapi Na bwala nani Ata kuisa bonso Yesu kewapi Na bwala nani Ata kuisa bonso Position, position Bana la gloire de Dieu ye maboko likolo. Ale moto ensemble, moto moto, moto moto, le Saint-Esprit, le feu dévorant, moto moto, moto moto moto. Landa yango Bebe Yalongo, hey.